Esta práctica, cuando la vayan a hacer en grupo, deben buscar un lugar como son las academias, como son los monasterios. No deben hacer el sitio así, que no tenga el sitio donde van a hacer la práctica, no haya una obra preparada, pero más un maestro de la Venerable de Blanca, porque por ahí, en una ciudad, por ahí, en un río que mantiene todo contaminado y que fuera de eso, todo el mundo va por ahí, hace cualquier cosa, pero esos sitios no son adecuados para uno hacer este tipo de trabajo. Hay que buscar un sitio que la naturaleza tiene mucho, pero que ella lo tiene preparado para que nosotros podamos hacer este tipo de trabajo. Todo trabajo que uno vaya a hacer de curación o de ayuda a las personas siempre debe pedir permiso a la ley divina y a la Venerable Logia Blanca. Nunca uno se debe poner a hacer un trabajo sin tener en cuenta a la ley divina y a los maestros de la Venerable Logia Blanca, porque todo lo que nos sucede hay una ley que la ha permitido que suceda. Si nosotros pasamos por encima de la ley, entonces nos vamos a echar la carga de las personas que no nos vamos a ayudar y que por no tener en cuenta la ley y la Venerable Logia Blanca, pues entonces pasamos por encima de ellos y entonces tenemos con las consecuencias de lo que nos pueda suceder. La persona que trabaja en medicina, en curación, en eso, siempre, la teología siempre debe tener en cuenta que todo hay una ley que lo repite, dice, nada está hecho al azar, no hay causa sin efecto, ni efecto sin causa. Como eso es así, entonces uno nunca debe proceder a hacer algo sin pedir permiso a la divina y a los nuevos maestros de la Venerable Logia Blanca. Ellos nos dan el permiso, nos dan la ayuda, la asistencia y la protección. Acuérdense, siempre hay que hacerlo cada vez que uno va a hacer un trabajo. La esencia de así está rodando por allí va. La persona que va a operar, ¿me escuchas sin el micrófono? Sí. La persona que va a operar tiene que tener una cara. La persona que va a trabajar con los estudios de la teoría debe hacer una espada y consagrarla. Debe consagrarla y metiéndola dentro de un pozo de agua y trabajando con el hierro de las aguas. Debe haber abierto un golpe en la tierra y enterrar y trabajar con los dioses de la tierra pidiendo que llenen de poder y de fuerza esa espada para uno ejercer la peúlia. Igual con el fuego, debe tener una hoguera y meter la espada entre las llamas y ordenarle a los elementales del fuego que vienen de poder y de fuerza a esa espada. Igual con el aire, y esa espada solamente la debe manejar en lo posible la persona que va a hacer el trabajo. La persona cuando va a operar debe concentrarse el corazón, proyectar el fuego de su trabajo espiritual a la espada para que la espada tenga poder. Si la persona no transmuta, no tiene energía, no le puede proyectar a través de la espada del fuego y entonces pues esa espada no tiene ningún poder. Todas las cosas para las personas que van a trabajar, por supuesto, eso de teoría, necesito, vamos a hacer aclaraciones para que cuando ustedes vayan a operar, lo hagan de una forma lo más correcta posible. La persona que va a hacer este tipo de trabajo no debe tener miedo, ni nervios, ni nada de eso. Si tiene eso, no lo haga porque esa fuerza de los nervios, del miedo, absorben las fuerzas del mal que están por ahí y con eso lo van a acabar. La persona que va a operar en esas cosas no tiene que tener ningún tipo de temor ni de miedo, porque eso es muy negativo para la persona que va a hacer este tipo de trabajo. Ya le aclaramos que no debe de obligación de ley de la Venerable Blanca, que debe consagrar la espada. El poder de la espada es el poder que tiene la persona. La persona que transmuta tiene un poder, y es el poder que dirige la espada. Una verdad puede tener una espada, pero si no transmuta, no tiene poder, porque no nos energía el poder de los seres humanos, y si no tiene poder, no te, si no tiene energía, no tiene poder, y no hay que tener poder a través de la espada. ¿Ya llegó la esencia a todos? Queremos pedir, hermanos, que por favor apaguen los celulares. La mujer es la naturaleza. La naturaleza es la que le da los poderes al hombre. La madre naturaleza es la que le entrega los poderes al hombre. La mujer tiene más poder que el hombre para ejercer la figura. Lamentablemente ya se han dejado manejar por el emocionalismo, por el sensacionalismo, y entonces no pueden ejercer la figura debido a su estado emocional y psicológico. La mujer que ha trabajado sobre su naturaleza para no tener expresión del temor, del miedo y del emocionalismo, esas mujeres son capaces de hacer cualquier tipo de trabajo y lo pueden caracterizar porque en ellas está el poder. Entonces, las damas no lo hacen por esa, nunca se ha habido una persona o dama en la noche que se hayan consagrado a eso debido a sus estados emocionales, que no les permiten hacerlo. Pero ellas tienen mucho poder, porque tienen que trabajar para ejercer dominio, para que pueda el padre de esa dama ejercer el trabajo mágico que necesita ejercer para bien de sí mismo, para bien de la verdad. En cuanto a la espalda, ¿qué manejaría? Ella manejaría la espada mágica, es de cero.